nuestro amigo Miguel Ángel Bernau, os traigo por aquí un poema titulado Regresa la lluvia. Regresa la lluvia intensamente y tras su cristal de ébano vuelvo a observar cómo los árboles apartan la añoranza con sus ramas y quedan los otoños sin sus hojas y en la mesa un triste poema me habla de ti. Todo aquello que se recuerda me lleva a ti y no sé si perder la memoria o seguir los pasos entre los instantes donde el amor quedó preso en un presidio sin ventana y henchido de deseo. El caso es que no me basta sentirte arañando mi memoria, enriqueciendo el bullido sutil de mi remembranza. Tal vez tan solo la historia de la muerte renazca entre cenizas y el fuego vaya lentamente consumiendo mi nostalgia. Se fue la lluvia y yo tuve que abrir de nuevo mi paraguas.